castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy en San Isidro, 15 de mayo del presente año 2021, como siempre desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Hoy Ciar no ha podido venir ya que está con temas de exámenes, pero como siempre está DJ Jabato en los controles, JM Donaire en las redes sociales y yo, Sara, a la locución. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Salto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal Divos y Canal Chipor, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar y vamos a escuchar a un grupo de Zaragoza. Ellos son Saldui y estarán con nosotros el próximo día 28. Escuchamos su segundo corte del disco que todavía no ha salido y saldrá el próximo 1 de junio. Yeah! Hoy estarán con nosotros hablando por vía telefónica Rey Lobo y después, pero antes de ello vamos a escuchar algo de música y ahora escuchamos L'Epoca con su disco El baile de los caídos. Escuchamos su séptimo corte, que con este empieza en el segundo acto. Y bueno, por aquí nos decía DJ Jabato que le recordaba a cuando antes había cara A y cara B, ¿no? Porque también se divide el disco en acto 1 y acto 2. Así que escuchamos Beber para creer. We'll be right back. Escuchamos ahora a Boicot, que la semana pasada estuvieron aquí con nosotras y mañana estarán domingo 16 en el Teatro Calderón de Madrid tocando. Así que bueno, DJ Jabato, elígenos un tema que quieras escuchar. Hola, buenos días Sara y compañeros de las ondas. Por aquí tenemos, por lo que es nuestra webcam, al amigo José Luis López López, como siempre, el primero, un saludo para él, el colega Javier Carpintero, que también nos desea los buenos días y nos manda por aquí un saludito. Los compañeros de Boicot, sobre todo el amigo Gras, que se hace un programa todos los lunes, estarán actuando mañana con esa gran big banda en formato diferente para presentar lo que son las canciones de su nuevo compacto llamado Balkan Acoustic. Vamos a escuchar lo que es este tema llamado Esclamicot y esperemos que os guste. Ahí está sonando. ¿Cuándo tenemos la presencia de Raquel, que podéis ver por la webcam y que podéis saludar? Porque para ello están las cámaras. Venga, ahí están sonando los amigos de Boicot ya mismo. Y la respuesta es Kalashnikov. Continuamos con más música y vamos a escuchar ahora a The Groggy Dogs con su disco Crow O'Clock. Escuchamos su tercer corte, All for My Crow. All for the rum and tobacco. Well, I spent all my time with the last street. Ahora estaremos escuchando Por verte sonreír de La fuga, que se lo dedicamos a Iciar, que ayer se estaba graduando. Y bueno, le deseamos mucha suerte para los exámenes y a ver si algún día de esto se puede pasar por aquí. Así que vamos a escuchar lo que ya está sonando ahí de fondo, Por verte sonreír. Hace tiempo prometí escribirte una canción. Como siempre, mal y tarde la tienes aquí. Sabes bien cómo soy, que no suelo mentir. Siempre que lo hice fue por verte sonreír. Llámame, te quiero escuchar. Ya lo ves, no siempre me va bien. A cantar me duele el corazón y enloquezco cada noche en cada actuación. Yeah. Escuchamos a Rey Lobo y después estaremos hablando con Pedro, así que escuchamos Las Águilas Blancas, su séptimo corte. Hola. Hola. Bueno, buenos días. Un placer estar hablando contigo. Lo primero, preséntate para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Hola, pues yo soy Pedro Gallego, el guitarrista de Rey Lobo. Y nada, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme para estar hoy aquí con vosotros. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo nace este proyecto de Reload. Pues mira, nace hace unos 3 años que me puse en contacto con Nacho Fernández, que es nuestro vocalista, para proponerle si se animaba a participar en animarse a esta aventura de hacer un disco profesional, de heavy metal melódico y tal, porque nosotros habíamos estado muy metidos en la música en nuestra adolescencia, pero lo habíamos dejado un poquito apartado durante unos años. Y le dije, tío, vamos a retomarlo, yo creo que tenemos algo que contar, que podemos hacerlo guay y a ver si sale bien. Y nada, se animó en 10 segundos me dijo que sí, que por supuesto, y así nos embarcamos en esto. La pandemia os pilló en plena producción del disco, ¿cómo fue eso? Es un infierno, como puedes imaginar. La verdad que fue, nos cambió todos los planes. Nosotros estuvimos componiendo el disco un par de añitos y creo que fue en septiembre de hace 2 años. Tomamos la decisión de presentárselo a Alberto Rionda, el guitarrista de Avalanche, para que fuera nuestro productor. Entonces nos metimos a grabar, todavía no había pandemia, nos metimos a grabar a muerte, Nacho y yo, todo el disco completo para enviarle una maqueta que estuviera decente antes para proponérselo a Alberto, a ver si se animaba a ser el productor. Y en marzo creo que fue, bueno, justo una semana antes de que estallara el estado de alarma, fue cuando se lo enseñamos a Alberto y nos propuso, o sea, y aceptó hacer la producción del disco. Y claro, pues los primeros planes eran ir a grabar allí a su estudio, a los Santuarios en Asturias, pero tuvimos que cancelarlo porque, bueno, porque no podíamos salir de las comunidades. Y nada, tuvimos que adaptarnos y encontrar una manera de grabar el disco telemática, cada uno en su ciudad, porque Nacho, además, y yo no vivimos en la misma ciudad, y que funcionara. Y la verdad que al final encontramos un equilibrio chulo, yo creo, porque conseguimos dejar un disco de calidad profesional con muy pocos recursos, o con, de alguna manera, limitados por la pandemia. Bueno, si no me equivoco, el 15 de febrero sacasteis vuestro primer single, Las Águilas Blancas, que además también lleva un videoclip. ¿Cómo fue esto de grabar el videoclip y sacar el single? ¿Cómo fue la aceptación del público? Pues mira, grabarlo fue súper divertido. La verdad que nunca habíamos grabado un videoclip y nos lo pasamos súper bien. Es verdad que por el tema de la pandemia también tuvimos problemas logísticos, pero al final todo pudo salir razonablemente bien. Lo grabamos en un desierto que hay en la zona de Murcia, en el desierto de La Mahoya, en un sitio muy bonito. Y en cuanto a aceptación, la verdad que muy bien. Estamos genuinamente sorprendidos porque, bueno, se ha escrito un mogollón de gente, la crítica en general ha sido muy buena, en las redes sociales nos han contactado muchísima gente para decirnos que le ha gustado mucho el disco, que le ha gustado mucho las canciones, para decirnos cosas concretas del concepto del disco que nos han dejado alucinados. Así que la verdad que estamos muy contentos con la aceptación. Era algo que no esperábamos para nada. Y bueno, el nombre del grupo, ¿de dónde viene? ¿A quién? ¿Cómo se os ocurre? Pues mira, se nos ocurre, el nombre del grupo tiene 3 razones por las que decidimos que tenía que ser ese. El primero era porque queríamos que fuera un nombre que dejara claro que íbamos a hacer música en español. Y queríamos que ya el nombre fuera una palabra en español, que de primer vistazo tú supieras que no íbamos a cantar en inglés. Entonces no planteasteis cantar en inglés en ningún momento. No. No, porque es el metal en castellano es un estilo que nos gusta a todos muchísimo, con el que hemos crecido, y para nosotros era muy importante el mensaje que transmiten las canciones, las letras y el concepto, y es algo que en inglés no seríamos capaces de hacer con el mismo nivel de intensidad. Y bueno, te sigo con el nombre. El otro motivo por el que decidimos que fuera Rey Lobo es porque todos los miembros de la banda somos de Murcia, aunque yo ahora mismo no vivo allí, pero todos somos de allí. Y Rey Lobo era una figura histórica que fue importante en la región de Murcia y Valencia. Entonces consideramos que que estaba guay tener ahí ese signo, ¿no?, de que nos recordara a nuestra casa, a todos, en el nombre. Y por último, porque la historia de este tipo, del Rey Lobo, es un tío súper sanguinario, es una historia muy heavy, y pensamos que ya era súper apropiado para nombre de banda de heavy metal. Pues sí. Finalmente, el 22 de marzo sacabais el disco. ¿Cómo fue este periodo de sacar el disco después de tanto tiempo, de que os haya pillado la pandemia y toda la producción? Pues fue como el final de una maratón, la verdad. Parecía que nunca iba a llegar la meta y llegó. Y la verdad que Por un lado, aliviados, porque por fin habíamos conseguido sacar el disco después de tanto tiempo, con todos los problemas que habíamos tenido durante la pandemia, y por otro lado, muy ilusionados y con ganas de empezar a tocarlo en directo, a ver si nos dejaran pronto. Y bien, también la acogida del disco, como decía antes, fue muy buena, que es algo que nos ha dado un mogollón de energía y de empuje para seguir trabajando. ¿Y estáis trabajando ya en un nuevo proyecto o estáis componiendo? Pues sí, estamos componiendo. La verdad que el periodo entre que acabamos de grabar realmente oficialmente el disco y lo publicamos fueron de 4 o 5 meses, y en ese tiempo realmente no teníamos nada que hacer más que esperar a que saliera el disco. Y ahí aprovechamos para plantear el siguiente disco en líneas generales, y ya de hecho lo llevamos como a medio de la composición. Llevamos más o menos 4 o 5 temas compuestos y esperamos en pocos meses poder acabar la composición, de hecho. ¿Y cómo nacen las canciones de Rey Lobo? ¿Cómo es este trabajo de componer? Pues la composición corre realmente a cargo principalmente de Nacho, que es el vocalista, y de mí. Y la verdad es que Nacho y yo nos conocemos desde que teníamos 3 años, desde que íbamos juntos al preescolar. Y la verdad es que tenemos muchísima conexión. Entonces es un proceso que es muy simbiótico entre los dos. Él charlamos por teléfono, oye tío, se me ocurrió esta idea sobre este tema. Él se le ocurre una melodía, una letra, me la manda, yo empiezo a trabajarla, hago una propuesta de la armonía, y así iterativamente vamos montando el tema entre los dos. Es un proceso que sale muy natural. ¿Compartíais los chupachús ahí en el preescolar? Compartíamos los chupachús, sí, sí. Bueno, tenéis varias colaboraciones en el disco, cuéntanos un poco sobre ello. Uh-huh. Pues mira, la primera es, como ya he dicho antes, de Alberto Rionda, que es el productor del disco, el guitarrista de Avalanche. Aparte de producir el disco, colabora en uno de los temas, en Sidonía, haciendo un solo acústico. En el mismo tema también contamos con Rafael Lázaro, de Red Balance, haciendo otro solo, el solo del final, eléctrico. Y aparte de ellos dos, también tenemos a Sonia Rubín y a Israel Ramos en Dogma, que es un tema coral, que es un poco un tema que es el final del concepto del disco. Y queríamos que fuera coral para que tuviera cada personaje que ha aparecido en el disco fuera representado en ese tema por una voz diferente. Y una de ellas es Sonia Rubín y la otra es Israel Ramos. Y por último, también contamos con Manu Ramil, que se animó a componer y a grabar todos los teclados del disco, son de Manuel Ramil. Con todos ha sido un absoluto placer colaborar, porque son gente súper profesional y estamos muy orgullosos de que se hayan animado a participar en este proyecto, y creemos que el resultado ha sido espectacular, gracias a ellos. ¿Y para futuros proyectos tenéis algo en mente de colaborar con algún artista o con quién os gustaría? Es que tenemos una lista muy grande para decirla, pero sí, tenemos en mente a gente y estamos viendo a ver si podemos hacerlo. Lo que pasa es que depende también mucho de en qué dirección vaya el disco. O sea, no queremos colaborar con gente solo por placer, queremos que tenga sentido, que esa persona esté ahí por la historia que estamos contando. En este caso, en el Octavo Pecado, realmente no opinó muy bien, porque es que la voz de Israel Ramos, por ejemplo, venía pero clavada para lo que queríamos contar. Entonces sí, o sea, tenemos en mente colaboraciones para el siguiente disco, pero aún no podemos decir quién. Bueno, y el 30 estaréis tocando en Madrid. Imagino que tendréis ganas, ¿no?, después de todo, poder tocar y subirse en un escenario, aunque las medidas tengan que ser pues las que son. Tenemos muchísimas ganas, la verdad. Estamos deseosos de que llegue el 30 para subirnos ya por fin a un escenario y poder tocar el disco en directo. Y es verdad que las medidas son las que son, como dice, y es una faena, pero bueno, es mejor ahora mismo, para mí es mejor eso que nada, y a ver si poco a poco van aflojando un poco las medidas y podemos hacer algo más concierto como se tiene que hacer. En la portada la queríais oscurita, ¿no? Porque la aventura del Rey Lobo tiene que ser totalmente gris. Os ha salido una portada un tanto peculiar. Sí, la portada ha sido oscura. Realmente buscábamos la oscuridad en la portada. Si te fijas, uh-huh. En la portada ya intentábamos plantear un poco el concepto del disco. Se ve ahí a esa persona, ¿no?, frente a algo, frente a una situación que en el disco, en el concepto del disco, es una persona que está afrontando el momento de la muerte, que tiene como varios caminos o varias respuestas, pero no sabe si habrá algo, si no habrá algo. Todo eso queríamos plasmarlo en la portada. Y la verdad que contamos para el diseño con Ricky Torre, que fue el diseñador que ha tenido Avalanche desde La Llama Eterna, yo creo, que captó a la perfección en la idea de lo que queríamos contar. Y yo estoy encantado con el resultado que hice. Es verdad que luego impreso queda aún más oscuro de lo que pensábamos, pero bueno. A eso iba yo, porque aquí lo podemos ver a través de la webcam y claro, queda totalmente oscura. Sí, sí, en impresión ha quedado más oscuro de lo que pensábamos. Pero claro, el problema, por ejemplo, que con lo que comentabais antes de la pandemia es este, ¿no? Que la empresa que hace la fabricación está en otro sitio, no te puede enviar un paquete, no puedes verlo, al final hemos tenido que ir confiando en todo el mundo y bueno, sí que es verdad que ha quedado un poquito más oscuro de lo que desearíamos, pero bueno, yo creo que aún así luce bastante bien. Para la siguiente reedición ponéis ahí el águila más grande o la paloma y así ya vemos la luz al final del túnel. ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿Algo que no te hayamos preguntado que creas que la gente debe saber sobre vuestra banda, sobre vuestros conciertos, la presentación de Madrid y esperemos que... ¿Cómo pueden contactar con vosotros o escuchar este disco? Y comprarlo, claro. Pues sí, lo que decías antes, vamos a tocar el 30 de mayo en Madrid, en la sala Rockville, junto con Eco, es también una gran banda. Y nada, nos pueden seguir todos los oyentes en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos bajo el nombre de Rey Lobo Band o en nuestra página web reylobo.band. El disco físico está accesible en esta página web o en la página web de Duque Producciones. Y bueno, y digital lo tenemos en Spotify, YouTube y bueno, todas estas plataformas que hay están en todos lados. Así que ahí también lo pueden escuchar perfectamente. Y nada, agradeceros que me hayáis dado esta oportunidad de estar aquí con vosotros, ha sido un placer. Y espero que hablemos pronto. Claro que sí. Cuéntanos, ¿con qué tema te gustaría que nos despidiéramos? Hemos elegido lo que salió como primer single, ¿no? Y del vídeo. Y pues dentro de los que tiene el disco, con el que más te guste, por la circunstancia, por la colaboración, por el momento, por la jocosidad de cuando le has vuelto a pedir una piruleta a tu compañero de batallas. Pues mira, yo creo que ahora por el momento que estamos viviendo, tan caótico, creo que el tema que mejor entra es la configuración del caos. Bueno, ¿sabes el número, Sara? Me lo chiva. El número de orden. Yo creo que era el 7 en el álbum, me parece, pero espera. Sí, sí, el 7. Bueno, pero antes de ello, cuéntanos alguna anécdota, porque seguro que tienes un montón de historias y de cuando grabasteis el videoclip o de cuando se creó este proyecto. Ostras, pues sí, mira, por ejemplo, cuando estábamos en la grabación del disco, lo grabamos en... Bueno, la grabación ya con Alberto, en la parte de la producción. Lo grabamos en agosto del año pasado y Nacho vive en Murcia. Murcia en agosto, pues si no lo sabéis, es un infierno en la tierra. Ahí hace un calor, niño, que no veas. Eso es una locura, ahí no te puede estar. Y Nacho, de hecho, vivía en el centro, en Murcia centro. Y claro, para la grabación lo encerramos en una habitación, acondicionamos la habitación, no podíamos tener ventilador, no podíamos tener acondicionado, y allí lo pusimos a grabar, imagínate, un mes. Un mes estuvo ahí todos los días que yo me conectaba por webcam, iba dándole indicaciones, sube aquí, baja aquí, vamos a probar esto, lo otro, y lo veía como se me iba deshidratando en directo. Como conforme pasaba la sesión, cada vez tenía peor cara. Y bueno, fue gracioso como casi, de hecho, le da una lipotimia allí grabando el disco. Bueno, pues un placer haber hablado contigo. Te cuento yo una de Murcia. Nos fuimos a los Alcázares a ver a los Iron Maiden. ¿Te acuerdas de ese concierto? No me acuerdo, la verdad. Pues bueno, tocaban Dirty Deeds, yo creo, tocaban los Halloween, tocaba Iron Maiden, y un colega mío de Madrid, que es muy heavy, en pleno mes de agosto o julio, pues se fue encuerado hasta las cejas. Hostia. Así que parecía lo de tu colega. Y esto es para que te dé un golpe de calor allí y no lo cuentes, Pues nada, que tengáis mucha suerte aquí en la capital y que disfrutéis junto con Eco, que es una gran banda, y también de la escudería de Duque Producciones, que imagino que con ellos estáis funcionando estupendamente. Estamos funcionando genial, estamos contentísimos con el trabajo que están haciendo, la verdad, es una gente súper profesional y que vamos, que volveríamos a contar con ellos sí o sí en el siguiente proyecto, si podemos, vamos. Pues esperemos que así sea. Vale, tío. Bueno, muchas gracias. Venga, un abrazo. A vosotros. Nos vamos ahí con esta tremenda canción que suena para todos ustedes ya mismo aquí en revirradio.es.com. Escuchamos ahora a Incursed con su disco Baskavillin, el noveno corte, Pagan Out, a ver si nuestro DJ Jabato nos lo pone. Y también os recordamos que nos podéis ir en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Tertulia Tabernera, o buscarnos por la web de Tertulia Tabernera. Pues aquí estamos con el amigo Irra, que ha venido a saludarnos y que a mí me gustaría que charlara con nosotros, porque es un personaje de la Ciudad 70, súper importante, compañero del barrio y de la calle. Lo que pasa es que no se anima, y eso que nos vamos a ir juntos a disfrutar de una gran canción, de un gran tributo de los míticos y los grandes señores Sangre Azul. Así que Irra, aunque sean 10 segunditos, 10 momentos, me gustaría que te pusieras aquí con nosotros y que charlaras y que nos comentaras algo de tu trayectoria profesional, laboral, musical, porque tú eres un grande tío del barrio, tú eres de los Stripers, de los Bon Jovi, tú eres de los nuestros. Venga, vamos a escuchar esta banda, ya te animas. pues cuéntame un poco, ya que has venido a ver los estudios, ¿qué relación tienes con la música? Pues yo no venía a hablar de nada, porque venía a ver a... Si le conocéis a David, y me ha hecho una encerrona, me ha sentado aquí. Y relación con la música, pues desde que era pequeño me gusta toda la música y me dedico profesionalmente al mundo de las orquestas. Y estoy aquí en una encerrona. Bueno, pues nos vamos a despedir ya que llegamos a nuestra hora de programa. Así que, bueno, dinos con qué canción nos despedimos. Creo que me iba a poner una de mis favoritas, de Sangre Azul, ¿no? Uh-huh. El rey de la ciudad, lo que es el David en el barrio. El rey de la ciudad, y bueno, pues la noticia es que Alejandría, ese tributo fantástico que se iba a hacer el último fin de semana de aquí del mes de mayo, justamente ahora, dentro de 30, de 15 días, se ha cambiado de fecha, ¿verdad, Isra? Al domingo. Uh-huh. El domingo en la Sala Cero de Madrid y de sitio también, ¿no? Sí. Ajá. Sí, porque iba a antes ser era en Pinto. Y será, pues van a abrir puertas a las 19 horas y después a las 8 podremos disfrutar ahí de las grandes canciones de los amigos de Pinto, grandes ellos. ¿Estará José Antonio Martín o ya no? Sí, va a ir Martín a tocar unas canciones. Bueno, ¿qué? Vamos a darnos una vuelta por aquí. Venga, vamos a tomar algo. Pero no sé si he dejado de ser tu amigo, ¿eh? Vale. Venga, ahí suena los grandes Sangre Azul.